Hemos estado hablando acerca de la gloria de Dios y cómo Él quiere manifestarla en su iglesia. Porque cuando nosotros sabemos que solo Dios puede satisfacer lo que nuestra alma necesita, Él ha escogido un lugar donde los hombres puedan encontrar esa respuesta, y es donde está su pueblo. La diferencia del pueblo de Dios de todos los demás pueblos es que Dios habita en medio de ellos. Y cuando la iglesia se reúne y adora a Dios en espíritu y en verdad, la gloria de Dios entonces se manifiesta. Y hablando de la adoración, aprendimos la semana pasada que Dios espera que le adoremos en espíritu y en verdad, es decir, fervientemente y bíblicamente. Pues hoy voy a terminar de hablar de este asunto, porque nos debemos hacer conscientes de que adorar a Dios en espíritu y en verdad tiene una dinámica muy especial. Y eso incluye adorar a Dios en la persona de su Hijo. Adorar al Hijo de Dios es muy importante en la Biblia. Yo siento una inclinación muy favorable hacia cualquiera que honra a mis hijos. Ustedes saben que yo tengo dos hijos. Y cuando alguien honra a mis hijos, yo me siento muy halagado, ¿no? Cuando alguien trata bien a mis hijos y los honra, yo me siento muy orgulloso. Esta semana mis hijos fueron galardonados en la escuela con diplomas por su esfuerzo académico, y pues yo me sentí muy orgulloso, ¿no? Muy orgulloso. No sé por qué, pero mi hija dice que todos sus compañeros me conocen. Y creo que dice que porque soy muy alto y porque cuando la dejo, pues ni modo, ¿verdad? Me identifica. Es raro encontrar un mexicano quizás así con mi estatura. Entonces, yo me siento orgulloso cuando veo a mis hijos triunfar. Y cuando alguien les da, pues, a ellos crédito y honor por su esfuerzo, yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso. Eso es un pequeño ejemplo de lo que ha de sentir Dios el Padre con su Hijo Jesucristo. Cuando se exalta a Jesucristo de una forma que a Dios le place, entonces Dios se siente muy halagado de participar en esas fiestas. Si tú te sientes contento por tus hijos, quizás puedes entender por qué Dios se siente tan bien. Yo conozco a un hombre, tiene hijos ya grandes, y hay un cuarto en la casa de esa persona, y ese cuarto, todas las paredes están llenas de puros diplomas, de los diplomas de sus hijos. Todas las paredes están llenas de muchos diplomas. Y tú te acercas y ves diploma por esto, diploma. Bueno, hay hasta un diploma, porque yo los vi. En uno tienen un diploma de un diploma que ganó uno de los hijos de esta persona por brincar la cuerda. Por brincar la cuerda. Y dije, ¿pero ese qué? Bueno, para él fue un motivo de mucho orgullo. En otra ocasión, estábamos en otro país visitando unos amigos nuestros, mi esposa y yo, nos invitaron a cenar, llegamos a su casa y para sorpresa nuestra, no era Estados Unidos, era otro país. Cuando entramos, éramos muy buenos amigos, entramos y en el lobby de su casa ellos tenían la costumbre de tener un libro abierto y cualquier visita registraba su nombre, hay familias que hacen eso. Así que entramos y vimos el libro de las visitas y Lilia y yo nos anotamos, y en la mesita de las visitas, así en la entrada, arriba tenían un cuadro, y en ese cuadro tenían la primera plana del New York Times, el periódico de Nueva York. Estábamos allá en América Latina, y estaba en un cuadro, la primera página del New York Times, y estaba el hijo de ellos, el hijo mayor de ellos, recibiendo, saludando con un diploma en la primera portada del New York Times con el presidente Bill Clinton. En ese tiempo él era el presidente, el mejor alumno de todos los Estados Unidos. Y ellos estaban orgullosísimos, imagínense, ellos eran misioneros. Y su hijo, un fiel siervo del Señor, echándole todas las ganas. Imagínense el orgullo cuando nosotros llegábamos y vimos eso. En una ocasión mi papá nos acompañó Y en esa ocasión le dije, y esa familia cuando nos tenía mucho cariño a nosotros, a Lila y a mí, por varias razones, y vamos a ser muy amigos con ellos. El doctor se llama Esteban Cibulka y tiene un PhD en comunicaciones de la Universidad de Nueva York. Son gente muy instruida. Y cuando nos invitaron, llegamos a su casa, le dije, papá, fíjate lo que vas a ver ahí enfrente de la entrada, para que te fijes. Y es un motivo de gran orgullo para uno que sus hijos sean exaltados. Cuando hay hijos que siguen el camino incorrecto y uno sabe de hijos que de veras se esfuerzan, traen orgullo a la familia. ¿Saben? Dios se siente muy orgulloso por Jesucristo su Hijo. Nunca nadie ha hecho lo que Jesús hizo. Jesucristo, fíjense cuál ha sido el amor del Padre. El amor del Padre es tan grande que Dios dio a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Es decir, Dios, que está tan orgulloso de su Hijo, pudiéndolo haber evitado sufrir, lo dejó sufrir para salvarnos a nosotros. Por eso la gloria de Jesús es tan grande ahora, porque después de ese calvario, ahora Dios lo ha exaltado, porque lo que ha hecho es incomparable. Hoy solamente quiero reforzar en nosotros algo que ya todos sabemos, y en su boletín tienen la guía ustedes. La adoración a Jesucristo atrae la gloria de Dios. En primer lugar, vamos a recordar que al Padre, para los que toman nota, al Padre le complace glorificar a Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes en el pasaje del bautismo del Señor Jesús? En Mateo 3:17 dice que se oyó una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él". ¿Por qué? Porque Jesucristo en el bautismo oye la voz del Padre que le dice: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". ¿Saben que cuando los hijos se portan mal y le dan a uno la queja, entonces lo que normalmente uno hace, va con la esposa y le dice: "Mira lo que hizo tu hijo", ¿verdad? Ahí sí ya es tu hijo. Pero cuando se gana el diploma, uno dice: "Ese es mi hijo", ¿verdad? "Ese es mi hijo". Pero si se porta mal, tu hijo. Mira lo que anda haciendo tu hijo. Aquí vemos al Padre diciendo: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". A Dios le gusta exaltar a su Hijo. Lo hizo desde el principio de su ministerio público en el bautismo. ¿Y no se acuerdan el monte de la transfiguración? Se nos dice en el mismo Evangelio de Mateo 17, que en una ocasión Jesucristo, ya cerca del final de su vida pública, se lleva a Juan, a Pedro y a Jacobo, se va a un monte alto, y dice que estando allí descendió una nube y Jesucristo se transfiguró en gloria. Y por segunda vez dice la Biblia que se oye la voz del cielo que dijo: "Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él". Escúchenlo. Dios se siente orgulloso de su Hijo y lo exalta. Al Padre le gusta exaltar a su Hijo porque está muy complacido con él. Pero sorprendentemente, no solo vemos que al Padre le gusta glorificar al Hijo, sino que también al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Una vez, mire, a uno, antes de leer ese versículo, así como le gusta a uno que nuestros hijos sean homenajeados, a uno le indigna que se los maltraten. ¿No es cierto? Que llegue alguien y le grite a tu hijo, aunque tenga razón. ¿No te da coraje? Una vez alguien me regañó a mi hija delante de mí, nomás porque soy pastor, pero ya casi le iba a dar unos coscorrones. Uno ama mucho a sus hijos y se siente complacido por ellos. Hasta seríamos capaces de dar nuestra vida por ellos. Pero Dios dejó a su Hijo sufrir por nosotros, fíjense, y ser objeto de todos los maltratos por amor a nosotros. Pero dice la Biblia que ahora Dios lo ha exaltado a la diestra de la majestad en las alturas, porque Dios está orgulloso. Jesús habló del Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan y dijo que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él, hablando del Espíritu Santo, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Escuchen estas palabras, dice, Él, el Espíritu Santo, me glorificará. ¿Quién es ese de me glorificará? ¿Quién es me? Es Jesús el que está hablando. Jesús dijo, del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Miren, el Espíritu Santo es Dios. Y en la Biblia hay muchos ejemplos en donde se adora a Dios, pero hay muchos ejemplos donde se adora a Jesucristo. Pero no hay ni un solo ejemplo en toda la Biblia en donde se adore el Espíritu Santo. Ni tampoco hay ni un solo mandato en toda la Biblia donde se nos ordene adorar al Espíritu Santo. No estoy diciendo que haya algo de malo en adorar al Espíritu Santo, porque es Dios. Pero simplemente ni vemos un ejemplo de que se le adore, ni tenemos ningún mandato que se le adore. Pero la gloria, el orgullo del Espíritu Santo, es que se le adore a Jesucristo. Hay cruzadas que se hacen y eventos que se hacen para honrar al Espíritu Santo. Hay un libro que escribió un pastor muy popular hoy en día que se llama En Honor al Espíritu Santo. Pero Jesús dijo que el orgullo, el honor más exquisito que el Espíritu Santo recibe es el de glorificar a Jesucristo. Así que no hay nada de malo en adorar al Espíritu Santo si lo hiciéramos porque Él es Dios. Incluso le cantamos alabanzas. Pero la gloria del Espíritu es el exaltar a Jesucristo. ¿Adoras más al Espíritu Santo que al Hijo? Algunos de nosotros adoramos al Espíritu Santo y cantamos de Él. Pero, ¿qué hay del Hijo? Algunos de nosotros adoramos a Dios. Pero, ¿qué hay del Hijo? Dios el Padre no solo le agrada glorificar al Hijo, y al Espíritu Santo también le agrada glorificar al Hijo, sino que Dios el Padre ordena que adoremos a Dios Hijo. Dios ordena que adoremos a Jesús. Para los que toman nota, entonces ustedes tienen ahí Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Porque Jesús se humilló. En el contexto aquí, Pablo le escribe a los filipenses y los filipenses tenían conflictos unos con otros. Había unas personas que empezaron a tener problemas en la iglesia de que estaba en Filipos y Pablo les escribe una carta y les dice, pónganse de acuerdo, reconcíliense. Incluso en el capítulo 4 va a mencionar a dos señoras que tenían conflicto. Una se llamaba Evodia y otra se llamaba Sintique. Pues con esos nombres, ¿quién nos iba a pelear, verdad? Y Pablo les dice, pónganse de acuerdo, revístanse de la actitud de Jesucristo. Y entonces en el capítulo 12 les dice, porque Cristo se humilló. Dice, porque Jesús siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, dice, se humilló todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, versículo 9, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por haberse humillado Jesucristo, Dios lo exaltó. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor le hace el amo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el amo. Entonces, si Jesucristo es el amo, ¿nosotros qué somos? Entonces, ¿cuál es la idea de que Dios manda que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblen su rodilla delante de Jesús y lo declaren el amo? Ese es un tributo de adoración, hermanos. Recalco, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Toda lengua, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Es una orden de Dios que adoremos a Jesucristo. Una vez yo llegué con alguien que no quería oír del Señor y le estuve diciendo, y hoy leí este pasaje en la iglesia, llegué bien motivado. Y le dije, ¿sabes tú que vas a doblar tu rodilla y vas a confesar que Jesucristo es el Señor? Me dijo, jamás, se indignó, ¿verdad? Estás loco, jamás. Pues lo vas a hacer por la buena o por la mala, le dije. O lo haces ahorita aquí por la buena, o aquel día lo vas a hacer por la mala. No, pues ya me andaba, ya se imaginarán cómo me fue. Pero es verdad. Por la buena o por la mala, todas las criaturas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, van a confesar que Jesús es el Señor. Es una orden. Dios espera que su Hijo sea glorificado. No solo es algo nuevo. Jesucristo ha sido glorificado en el pasado, en el futuro, y Dios espera que sea glorificado en el presente. Y vamos a ver unos versículos rápidamente, solo para reforzar esta misma idea. Perdón. Jesucristo ha sido glorificado en el pasado. Juan 17:1. Después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró. Aquí estamos, hey, estamos en Getsemaní. ¿Saben qué es Getsemaní? Jesús celebra la última cena con sus discípulos. Una vez que terminaron de comerse los tamales, se fueron, no sé si eran tamales, pero como ese es de mis favoritos, pues se acabaron los tamales. Pero como eran judíos, solo comían de pollo, ¿ok? Y de verduras, que no comían puerco. Y se fueron al huerto de Getsemaní a orar antes de que arrestaran. En ese lugar arrestaron al Señor. Así que estas palabras Jesús las dijo y fueron las últimas, la última oración de Jesús antes de la muerte. Y Jesús dijo en esas palabras de Juan 17, Padre, ha llegado la hora. ¿Y qué dice? Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. El versículo 5, ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Es nuevo el glorificar a Jesús? No. Antes que el mundo existiera, a Jesucristo ya estaba glorificado. Y los ángeles del cielo se postraban ante él y lo adoraban. ¿Por qué creen que cuando Jesús empezó en su ministerio público, entró a la sinagoga y una persona que estaba endemoniada, la hermana Pánfila Pérez, resultó que estaba endemoniada en medio de la reunión ese día? No es cierto, dice que era un hombre. Dice, no nos injurie, pastor, dicen las señoras. Y dice que cuando Jesús entra a la sinagoga de Capernaum y este hombre que estaba endemoniado, dice que el Espíritu dijo, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Viniste para atormentarnos antes de tiempo. Los demonios saben quién es Jesús. Ellos lo conocen desde cuándo. Cuando todos los hombres vieron entrar a Jesús en la sinagoga ese día, ellos dijeron, no, pues ya llegaron los hermanos. Pero en el plano espiritual había un demonio ahí en esa reunión. Por cierto, algunos creen que los demonios nomás están ahí en las cantinas, ¿no? ¿Verdad? Ahí en las cantinas. Voltea a tu derecha. ¿Quién? No, no es cierto. Pues tiene la cara, pastor, pero no mire los ojos, mire el corazón, ¿verdad? Y había un demonio en la reunión ese día. Y el demonio dijo, yo sé quién eres, dijo. Yo sé quién eres. Como diciendo, estos burracos no saben quién eres. Lo único que ven aquí es un judío morenito. Pero yo sí sé quién eres, dijo. Eres el Santo de Dios. Lo reconoció. ¿De dónde lo conocía? Porque Jesucristo estaba altamente exaltado antes que el mundo fuera. Y todos los ángeles fueron creados santos al principio. Pero muchos se rebelaron contra Dios y se pervirtieron en lo que ahora son demonios. Así que cuando ese espíritu vio a Jesús, dijo, vienes a destruirnos, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Porque ellos saben quién tiene el sartén por el mango. ¿Nosotros lo sabemos? No debemos dar por hecho que seguimos a Cristo. Él es digno de suprema alabanza desde la eternidad pasada. Los ángeles de Dios, dice en Hebreos 1:6, además al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Cuando Dios creó todo, una de las primeras cosas que Dios ordenó después de crear el primer mundo, porque hubo varias creaciones, ¿sabían eso? ¿Que hubo varias creaciones? No sabía. Sí, mire, primero Dios creó toda la esfera espiritual. Dios creó todas las naciones de ángeles, porque hay diferentes géneros, dice el Evangelio, que hay diferentes razas de ángeles, si así lo queremos decir. Una vez Jesús estaba estaba ocupado en la transfiguración y un hombre endemoniado fue traído a los discípulos y les dijeron, echen fuera a ese demonio, y no pudieron. Cuando llega Jesús le dicen, trajimos a nuestro hijo para que echaran fuera el demonio y a tus discípulos y no pudieron. Entonces Jesucristo echa fuera al demonio. Y los discípulos vienen y le dicen, maestro, ¿por qué no pudimos sacar el demonio? Y Jesucristo le dice, este género no sale como los demás. La palabra género es la misma palabra que se usa en la Biblia para referirse a clase o raza. Quiere decir que hay diferentes razas de ángeles. También hay pasajes del Antiguo Testamento donde se nos dice que hay principados y poderes, hablando de jerarquías y de grupos. Así que hay toda una creación espiritual que sucede primero antes de esta creación física. Esta fue la primera creación. Y luego vino esta creación. Pues allá en aquella primera creación. Por eso algunos de ustedes dicen, oye, cuando nos muramos, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Nos van a dar una arpita para estar ahí en la nubecita tocando? Dices, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Vamos a llegar y vamos a ver mundos por conocer, naciones por descubrir, conocimientos. Va a ser algo maravilloso. Va a haber gobiernos. ¿Por qué dice Dios? Y reinaremos. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué hacen los sacerdotes? Ofrecen. Participan de las ceremonias. Va a haber momentos de adoración en el cielo donde va a haber roles. Y en el programa a algunos de ustedes les va a tocar. En el siguiente milenio te toca. Ah, bueno. Pero en algún momento a algunos de nosotros nos va a tocar participar de los servicios especiales. Va a ser toda una cosa increíble. Jesucristo ha sido adorado y Dios le ordenó a los ángeles. Ahí en Hebreos quedó registro de eso. Les dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En Reina Valera lo dice claramente. Es un imperativo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando Jesús anduvo con sus discípulos también lo adoraron. En una ocasión tenemos en la Biblia que nació el niño, ¿verdad? Nació Jesús. Y siendo un niño, ¿se acuerdan cuando llegaron los magos del oriente? Cuando lo encontraron, dice la Biblia, que cuando lo encontraron, postrándose, lo adoraron. Otro relato en los evangelios dice que Jesucristo caminó sobre el agua. ¿Han oído ese pasaje? Que él iba caminando sobre el agua y que los discípulos estaban remando contra corriente, muy agotados, y que Jesús empezó a acercar y ellos dijeron, ¡ay, un fantasma! Y entonces, dice en Mateo capítulo 14, versículo 33, que cuando lo vieron a Jesucristo, que era camino, dijo, no, yo soy, no teman. Y ustedes saben que Pedro se anima, y luego Jesús sube a la barca con todos ellos, dice el pasaje. Y los que estaban en la barca, lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesucristo le dijo al diablo en Mateo 4, le dijo, cuando el diablo viene y le dice, todos los reinos del mundo te daré si te postras y me adoras? Y Jesucristo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero luego lo vemos con sus discípulos adorándolo. Si Jesucristo no fuera Dios o digno de adoración, ¿por qué no les dijo, solo a Dios adorarás? No. ¿Qué hizo Jesús cuando lo adoraban? Los dejaba. ¿Por qué? Porque Él ha sido objeto de la adoración del pueblo de Dios desde la antigüedad, de los ángeles, de los discípulos. También en el pasaje anterior, en una ocasión Jesucristo sanó un ciego, esto está en el Evangelio de San Juan, dice que lo sanó, pero todavía no se convertía, todavía no era su salvador. Finalmente él dice, pues ¿quién me curó? Porque acuérdense que cuando Jesús cura a este ciego, para los que no saben la historia, no lo cura de inmediato, sino que hace lodo con su saliva en el suelo, y le dice, ve, lávate al estanque de Siloé. No lo sana de inmediato. Es más, el ciego ni supo quién. Y allá cuando se lava los ojos, allá lejos, recibe la vista. Y dice, ¡milagro! Y le dicen, ¿quién te curó? ¿Qué creen que dijo? No sé quién me curó, nomás vi uno, oí el alboroto, me puso y me mandó. Entonces dice, no, ese fue Jesús. Yo no sé quién fue. Es que ese es un pecador. Yo no sé si es pecador, lo único que sé es que yo era ciego y me curo. Dígame, ¿cuál pecador cura ciegos? No, estás blasfemando, y lo expulsan de la sinagoga. Y él dice, ¿qué hice? Y Jesús se lo reencuentra. Entonces le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y le dice el ex ciego, le dice, pues dime quién es para que crea en él. Y le dice Jesús, yo soy el que habla contigo. Dijo, creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Cuando Jesús resucita de la muerte, María, Marta, van al sepulcro, lo encuentran abierto y el Señor se les revela. Y ellas se le acercaron, lo abrazaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Mateo 28, 9. Más tarde los discípulos, cuando lo vieron, lo adoraron. Y Jesús se presenta ante ellos, Lucas 24, 52. Lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Jesucristo ha sido adorado en la eternidad pasada por los ángeles y por todos sus discípulos desde que se encarnó. Pero no solo ha sido adorado en la eternidad pasada, será adorado por la eternidad futura. En el libro de Apocalipsis se nos narra la visión de Juan, donde él miró por adelantado lo que está por venir. Y hay una escena en el capítulo 5 que dice, millones de millones de ángeles y de seres humanos redimidos cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero. ¿Quién es el Cordero? A ver, ¿alguien sabe? Jesucristo. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a una cuarta criatura, dice, y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la... ¿Se dan cuenta? ¿A quién? No solo al que está sentado en el trono, Dios Padre, sino al que está a su diestra. ¿Quién era? El Cordero, ¿se dan cuenta? Vuelvo a leer. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Estas son palabras que yo acabo de leer, pero según la visión de Juan, era una canción. ¿No? Porque ahí dice, cantaban y cantaban. Una vez estábamos hablando con Dave Young, algunos de ustedes lo alcanzaron a conocer, Davey y Marie Young, que estuvieron aquí con nosotros hace yo creo que ya como año y medio, o tal vez 2 años. Ellos están predicando el Evangelio en la tribu Maco, en la selva del Amazonas, allí en la región de Venezuela. Y estábamos comiendo juntos y estábamos en la plática y le decíamos, ¿qué es una de las cosas más novedosas? Ahora que ustedes han estado allá entre en los aborígenes de esa tribu, dice, sorprendentemente, dice, uno que va de misionero y llega a una cultura nueva, uno trata de no imponer ninguna costumbre extraña, solo de traducir, aprender el idioma, vivir como ellos viven y traducirles el evangelio. Pero dejamos que ellos adoren a Dios y todo a medida que van conociendo en sus propias formas, dijo él, dijo, notablemente, dijo Baby, dijo, en la tribu Maco no existe la música, la canción. Entre esa cultura, algo que nos sorprendió es que no, ellos no han desarrollado, ni siquiera tienen alfabeto. Es una tribu en medio de la nada, ahí de la selva. Entonces ellos tuvieron primero que aprender el idioma, descifrarlo, codificarlo en caracteres, es decir, inventar un alfabeto para ellos, y luego escribir un diccionario. Y luego alfabetizarlos a ellos con su propio idioma para que sepan leer y escribir su propio idioma y luego traducirles la Biblia. Fíjense qué trabajal es eso, ¿verdad? Todo por amor al Evangelio y al Señor Jesucristo. Y pues bueno, entonces dice, pero, dice, ellos, pues como vivimos con ellos, nos observan todo el tiempo. Entonces los otros misioneros y nosotros son dos familias que estaban ahí hasta que Hugo Chávez les hizo el favor de expulsarlos, ¿verdad? Ahora están en Caracas. No, están en Caracas, cerca de la zona de la selva, pero ya no están en la selva, porque el presidente Hugo Chávez, mientras vivía, hizo una ley y lo sacó. Pero bueno, siguen allá traduciendo. Dice que ellos se juntaban los cuatro, su esposa, él y la otra pareja, y adoraban al Señor, ya sea en español o en inglés, porque ellos hablan los dos idiomas, y ya ven que el idioma oficial de Venezuela es el español. Y si nosotros nos juntábamos, orábamos y cantábamos, dice, y los veíamos a ellos, se admiraban, decían, ¡ah! Se admiraban de ver que salía música de nuestros labios. No teníamos instrumentos, solo le cantábamos al Señor porque lo necesitábamos. Todas las naciones, hermanos, un día los que lleguen al cielo le van a cantar y van a adorar a Jesús. Una de las expresiones más universales y eternas de la gloria que le vamos a dar a Jesús es la canción. Por eso, en lugar de estar dando excusa y decir, ay, no, yo no canto, a mí me da vergüenza cantar. Me acuerdo cuando yo era parte de la religión tradicional y iba a la misa y yo me sentaba hasta mero atrás. Me daba vergüenza que mis amigos me vieran, no, pues qué onda, sí, fue a misa este. Pero bueno, iba a misa porque había que ir, ¿no? Pero cantar, no, ay, sí, no. Podía dar la paz y todo eso. Pero cantar me daba vergüenza. Y cuando llegamos aquí a la iglesia, una de las cosas que le sorprende más a la gente que viene a la iglesia cristiana por primera vez, ¿qué es? ¿Cómo cantan? ¿Cómo cantan? Dice un famoso cantante cristiano que estaba dando un concierto en otro país, que se acercó a alguien y le dijo, oiga, tengo una pregunta, una reportera, no creyente. Le dijo, ¿por qué ustedes los cristianos, los evangélicos, cantan tanto? Y dice que le dijo él, oh, pues esa pregunta es muy fácil, le dijo. Es que cuando alguien está enamorado, canta. Pregúntenle a mi esposa. Hasta canciones le canté cuando la andaba cortejando. Solo le pregunten si se las canto ahora, ¿verdad? Ahora ya les compro los CDs. Cuando uno está enamorado, canta. ¿No han visto uno borracho que trae su serenata ahí y le brota lo artista? O sea, lo que hace el amor, ¿no? Cuando te enamores de Jesús, le vas a cantar con tu pasión por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará. Jesucristo es digno de suprema alabanza. No solo se le ha adorado en el pasado, no solo se le va a adorar en el presente, en el futuro, sino que se le ordena a la iglesia que se le adore hoy. Terminamos leyendo un par de versículos. Más bien, segunda de Pedro 3:18, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡A Él! Dice Pedro. ¡A Él! No dice al Padre. Pedro dice, ¡a Él sea qué! La gloria, ahora y para siempre. ¿Cuándo? Ahora y para siempre. A Cristo sea la gloria ahora y para siempre. No solo es cuando escojas tu música cristiana que tú compras. Es que no la compro, pastor. La bajo de la internet. Cuando escojas tu música cristiana, no nomás escojas la que te entretiene más. La que suena más bonito para ti. No, es que a mí me gusta el hip hop, pastor. Ok, para eso hay muchos ritmos. La gran pregunta es, ¿le gusta Jesucristo? Lo que dice esa canción, ¿glorifica a Jesucristo? A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la gloria ahora y para siempre. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. Literalmente, como en Reina Valera, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. ¿Qué lugar tiene la adoración a Jesucristo en tu vida? Te voy a decir, a veces que yo me siento desanimado o bajo prueba o tentación, yo pongo una alabanza al Señor Jesucristo y haz de cuenta que me conecté la fuente de poder, la alabanza a Jesucristo. Cuando a veces yo me voy a orar, a veces me vengo temprano a la iglesia, me vengo a orar, yo solo, pongo una alabanza o yo solo y le empiezo a cantar a Jesucristo, al Señor, lo adoro, se me pueden ir horas, hermano, solo adorando al Señor. Su poder se experimenta en la adoración, no solo a Dios el Padre, sino a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos cantos que adoran a Jesucristo conoces? Sé selectivo. Si yo te preguntara, ¿cuál es tu restaurante favorito? Tú dices, ah, no, pues este. ¿Por qué? ¿Dónde hace la mejor comida china aquí en Tracy? Ah, no, en aquel, acá no irá. ¿Y la comida mexicana? No, los tacos de acá están buenos. Si uno sabe de eso. Pero cuando se trata del sabor de la adoración. Oye, ¿cuáles son los cantos que de veras glorifican a Jesús, que son bíblicos en su adoración? Fíjense lo que escuchan y lo que cantan. Aunque digan ser alabanzas cristianas y seleccionen alabanzas que reflejan la verdad de Dios en la Escritura y que no solo me gustan, sino que exaltan al Señor Jesucristo. Tal vez si yo te pregunto, ¿cuántos cantos que adoran a Jesús conoces? Y me puedas dar una lista. Entonces yo te digo, ¿cuántos cantos que adoran a Jesús entonas? En estos días que celebramos el nacimiento de Jesús, cantémosle a Él. Vamos a orar. Cierre sus ojos conmigo. Padre, te adoramos en este día. A ti que nos diste a tu Hijo, Jesucristo, Señor. Levante sus manos al cielo y dígale, Jesús, te adoramos. Señor, te damos la gloria por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Te hiciste pobre siendo rico, Señor. Y has sido exaltado, Señor, con gran poder a la diestra de Dios, el Padre. Te rendimos adoración, Jesucristo. Somos tu iglesia y nos sentimos orgullosos de ti, Señor, por todo lo que has hecho. Y si usted está entre nosotros y no ha recibido a Cristo como su Salvador y quiere aceptarlo, dígale, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Quiero aprender a adorarte y a seguirte. Si usted es esta persona, anótelo ahí en su tarjeta de conexión. Acérquese al amigo que le invitó y dígale, yo quiero seguir a Cristo, explícame más. Si tú eres un hijo de Dios, asegúrate que en estos días separarás tiempo para cantarle y adorarle solo a Él. Señor, recibe la alabanza de tu pueblo. En tu nombre, amén. Solo a ti sea la gloria.